es el respeto, lo que se pregunta a todo el mundo completo, como si no existieran, como si fueran sueños. Esos celos comprendo, disque libre y tienen dueños, y de la tolerancia y de brindar la mano. Mejor no comencemos porque nunca terminamos, es por la ignorancia que enloquecemos. A falta de xenofilia en el mundo perecemos. Ya lo rasta para ahí. One girl, Rasta Mike. Lo hablo pues en cuanto a los colores de voz y de acentos que hay en todas las personas que hay aquí. Entonces es muy curioso como historias muy parecidas a las nuestras también, desde otras visiones y otros colores de voz y acentos. Me gustó mucho eso. Y a propósito de historias, ¿alguna que haya, le haya llamado la atención o algún otro, alguna historia que hayan escuchado en el recorrido? Y con relación a tu región. No, yo creo que me falta todavía como charlar con un poquito más de gente y adentrar un poquito más las conversaciones porque ha sido más... Pero en el ambiente, en el ambiente, en lo que percibió, en lo que escuchó, en lo que usted lo dijo, ¿qué relación puede encontrar de ese lugar con su territorio? Yo creo que las ganas de la gente, de todos, trabajar en colectivo también, trabajar mancomunadamente y buscar recursos también, de poder captar recursos para poder desarrollar ideas. Y también... Pues sí, encuentro mucho como eso de parte de muchas personas que he hablado, y es esa gana de hacer cosas y esa conciencia de que también se, si no hay dinero, también el trabajar por intercambios. ¿Alguien más? Yo vivo en San Antonio del Prado. San Antonio del Prado está en las periferias del área metropolitana, es una ciudadela semicampestre. Entonces el sonido es muy de campo, muy rural. Y transito todos los días para el trabajo de San Antonio del Prado hasta Los Colores. Entonces me lleno también de esos sonidos de ciudad, de esos ruidos de ciudad. Pero aquí, en esta parte, está en construcción. Toda la parte del... tranvía que están construyendo, entonces es un ruido que se mezcla demasiado fuerte la construcción y el ruido de ciudad, del carro, de la moto. Me pareció mucho más caótico, no solo en la parte visual, que también es de construcción. Entonces hay ruinas, hay escombros, hay huecos, hay resaltos, hay aceras destruidas. Bueno, todo ese caos en lo sonoro también se identifica muy fuerte. Las máquinas, las perforadoras, los camiones grandes, fuertes, las motos que pasan a toda velocidad. Entonces, ese cambio es muy fuerte desde el lugar donde vivo al lugar de la ciudad más la construcción. Muchas gracias. El grupo de cámara, fotografía. No hacemos violencia, hacemos reggae, no hacemos la guerra, quitamos estrés, fumamos la ganja para el desestrés, va a ser buena música que enterre usted. No hacemos violencia, hacemos reggae, no hacemos la guerra, quitamos estrés, fumamos la ganja para el desestrés, va a ser buena música que enterre usted. Porque recordar es vivir, vivir es sentir cada fragmento de tu existencia. Ya lo rasta por ahí, Antioquia, Colombia, a todo el mundo. Capital, novedades, batallando palabras bendecidas. Seguimos también transportando la mente de aquellos niños que también se creen dementes. Aquellos que van aprendiendo de la delincuencia, aquellos que se van guiando en la vacancia. Ya no tenemos ciencia, para eso hay fragancia de buena lírica. De aquí hasta puta Francia, seguimos. Y los ministrando de la vida, y aquellos que aprenden a caminar en su vida o en bajada, porque también hay que aprender a perder, así como dicen algunos que suele arder la situación. Cuando te quema en el alma, cuando lloras a solo, cuando no sientes el karma de aquellos que siempre te acompañan muy cerca. Por eso es que también varios cruzamos la cerca del límite. Ya no creemos en límites, aquellos que ponen, los que son sus misiles, aquellos que siempre lanzan y matan a la población. Por eso es la inspiración para la nación. Hay que despertar poco a poco. Hay que alertar a aquellos que se comen el cuento de que siempre tenemos que estar abajo. Carajo, estoy cansado de esos putos estar abajo. Seguimos demostrando con buena guerra, con buena lírica, que esto a ti te destierra la maldad que tengas en el corazón. Y por eso la limpieza va siempre desde vos. Siempre hay que dar un buen ejemplo, no importa si visitas uno, dos o tres templos. Aquellos que van creyendo en un Dios solamente pueden creer en uno o dos. Yo creo en mí mismo, me he parado frente al abismo. Aquel que siempre me hace sentir el miedo que sienten aquellos que no batallan. La diferencia es que para esto yo tengo la galla para poder pararme en frente de cualquiera, decirle la vida como es y así también poder ilustrar, enseñarles a aquellos que suelen ilusionarse con situaciones que vienen más adelante, aquellos que también sueñan con ser cantantes. Hay que abrirles la puerta, que no se sientan tuertas en su alma, sino que se sientan. Y seguimos ilustrando buena música para poder alentar el alma. Seguimos también caminando con calma, recibiendo bendición, y ya no queremos mala calma, mala energía que te contamina. Se acaba la pista, pero apenas vitamina mi mente y mi alma para sacar buena letra. Por eso es que seguimos preparando, cargando la meta.